Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición número 32 de su informativo cultural Bitácora. Transmitimos desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro al sur del país en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. Este informativo es un trabajo en conjunto de Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les reiteramos la bienvenida presentándoles los titulares. El espacio para la información cultural nacional e internacional está presente en Cortos desde la Casa. Hoy, último concierto de fusión musical en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en Francia conocen más de la cultura chamánica del Ecuador precolombino. En el segmento Casa Adentro mantendremos un diálogo con Rosa Ponce para conocer sobre el homenaje a Diego Pérez en torno a sus 50 años de trabajo artístico. En especiales desde la casa les contaremos acerca de la muestra Los Colores de la Mitad del Mundo que se exhibe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, antes de cerrar el informativo, compartiremos con ustedes el segmento Episodio. Recuerde que este es un espacio para rememorar los hechos importantes que tienen su lugar día a día en el país. Hoy, un vistazo al 18 de febrero. Les recordamos a ustedes que Bitácora lo pueden escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con la información y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. La música fusión se toma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la presentación del disco Hatarishu. Este jueves a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el segundo concierto de Winaipa y Causai and Dreams, un grupo musical que sobre un mismo escenario fusiona la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, junto a bandolines, guitarras y voces en quichua, fusionados y cantados en un mensaje de unión entre los pueblos blancos, mestizos o negros. Este será el segundo concierto que lo realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco de la presentación del Hatarishum, su último trabajo discográfico con el que emprenden la gira Hatarishum Uprisi Tour 2016. Esta propuesta innovadora, que incluye 8 temas de música quichua, ha sido producida por el artista otavaleño Maldi Gramal, que de esta manera puso fin a varios años sin un trabajo discográfico. En este disco participan además músicos de Barcelona, España, junto a Segundo Gramal y Richard Maldonado, fundadores del grupo Winaipa Causai and Dreams. Francia conoce el chamanismo ecuatoriano. La cosmovisión chamánica del país se presenta al público francés y europeo en el Museo Juan Branly de París a través de la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino. Esta es la primera ocasión que una exposición de esta envergadura, con 265 piezas arqueológicas, se presenta en esta ciudad. Las obras provienen principalmente de 4 culturas de la costa ecuatoriana, Chorrera, Bahía, Jamacoaque y Tolita, y una de la alta Amazonía ecuatoriana, como es Mayo Chinchipe Marañón. La selección de las piezas fue una tarea complicada. El proceso de selección de estas piezas únicas procedentes de varios museos ecuatorianos tomó más de 5 años, así lo dio a conocer Francisco Valdés, consejero científico de la exposición. Aquí también comenta que estas prácticas culturales aún se mantienen en las sociedades actuales del Ecuador.

Bien amigos, tal y como les prometimos en los titulares de este programa, nos encontramos ya junto a Rosa Ponce. Ella es esposa de Diego Pérez Terán. Vamos a hablar sobre el homenaje que se le va a realizar a este gestor cultural. Este homenaje tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, a partir de las 19 horas de este jueves 18. Se van a reunir varios gestores culturales, músicos, artistas que han compartido el trabajo cultural junto a Diego Pérez y van a recordar este legado, ¿no? Nosotros estamos, se está realizando este homenaje debido al contexto difícil de la familia Pérez Terán, en el cual Diego está atravesando una enfermedad catastrófica. Entonces, de eso se trata y vamos a dar paso ya a Rosa Ponce. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias la invitación. Como digo, yo cada vez que vengo acá a la Casa de la Cultura es mi casa, así me siento, y estoy muy orgullosa pues de estar aquí. Me es imprescindible preguntarle sobre cuán difícil ha sido afrontar estos momentos. Sabemos que la enfermedad de Diego ha sido difícil por un inicio, incluso descubrir un diagnóstico acertado. Luego, posteriormente, se ha dicho que tiene esclerosis lateral atrófica. Amiotrófica. Amiotrófica. Sí, esa es la enfermedad, también es conocida como la enfermedad de Stephen Hopkins, uh-huh. Porque precisamente este científico conocido en el mundo, pues también tiene esa enfermedad. A él lo habían diagnosticado cuando él tuvo 20 años, uh-huh. Y bueno, ahora creo que tiene cerca de 80 años, y entonces, viendo esa cuestión, uno dice, tiene la esperanza de que vamos a tener a Diego para largo. Uh-huh. No nos gustaría pues tenerlo en esa situación física deteriorada, pero probablemente es algo que nosotros tenemos que enfrentarlo y así nos estamos preparando. Es muy doloroso porque Diego todavía está productivo. Hoy mismo sigue escribiendo un guión, Guayasiquil, para una cantata que va a ocurrir en Guayaquil, y entonces él está muy productivo y tenemos muchos proyectos, muchos sueños y muchas cosas que, como tú sabes, nosotros animamos también la extensión cultural, la extensión de Manantial del Sol, pero la extensión de la Casa de la Cultura en San Antonio. Uh-huh. Es decir, y nosotros trabajamos para toda el área noroccidental, que es Pomaski, San Antonio, Calacalí. Entonces, como eso, tenemos muchos proyectos, hay muchas cosas que están así como pendientes y eso, pues, el Diego todavía tiene tanto que hacer. Lo queremos a Diego aquí. Y en el caso, el público, ¿cómo se recuerda de que Diego Pérez se ha desenvuelto en el área cultural en distintos ámbitos, ¿no? La gente con la que ha trabajado en esos años de la gestión cultural, ¿cómo ha sido el apoyo de ellos? Bueno, si de algo ha servido esta circunstancia que estamos viviendo, es para darnos cuenta que nosotros no estamos solos. No estamos solos y han venido compañeros solidarios, todos solidarios, uh-huh. Que son los que se han juntado a este evento. Entonces vamos a realizarlo aquí en el Teatro Nacional. Y, es decir, el aporte de todos es así, gratuito, solidario, no nos han dejado ellos y la comunidad también, los vecinos nuestros. Hay también autoridades de la parroquia que se han hecho presentes. La misma Casa de la Cultura, que es a la final quien ofrece este evento, pues también a reconocer el trabajo que de 50 años. Nosotros nos alistábamos a una fiesta. 50 años para mí era algo maravilloso, ya, ¿no? Ya lo tenían previsto antes de la... Por supuesto, claro, nosotros decíamos vamos a hacer una fiesta por los 50 años, y eran las bodas de oro del trabajo y de haber transitado en todas las artes. Entonces era para nosotros algo maravilloso, era una fiesta la que nos preparábamos. Pero sucedió esta cuestión terrible casi a fin del año anterior, el 17 de noviembre fue precisamente que nos dieron ya el diagnóstico definitivo. Y entonces este acto, esta fiesta que para nosotros era, deviene pues en un acto solidario. Y en ese sentido pues queremos hacer también la convocatoria a la comunidad, al público, a que venga pues a respaldar el trabajo y esa constancia de, porque digamos, el llamado es al público objetivo que por 50 años Diego trabajó, ¿no? Y entonces que vengan a recibir y vengan a acompañar a Diego, esa es la idea. Y este homenaje va a ser un desfile multiartístico, porque va a haber desde danza, música, danza contemporánea, también va a haber teatro. Por ejemplo, hay algunos grupos que les voy a mencionar. Estará presente el grupo Preludio, Gaudí Armijos, Eduardo Enderica, José Marzumillaga, Giovanni Bedón, Wilson Pico, Juan Carlos Terán, Alex Borrero, Fernando Jaramillo, Eunice Ponce, Sidanskur, que también es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edgar Ceballos Rosales, Terry Arauco, Frente de la Danza, Uma Cantao, Melania Maldonado, Atelier Círculo de la Danza, Paulina Tamayo, Sandra Martínez, Ramiro Pérez. Sandra Martínez y Ramiro Pérez serán parte de la conducción y animación de este evento, que les recuerdo será en el Teatro Nacional a partir de las 19 horas de este jueves 18 de febrero. También, usted nos mencionaba que va a ser gratuito, ¿no? Pero, sin embargo, también se va a recibir una colaboración voluntaria. Sí, nosotros hemos hecho el colectivo que también está respaldando esta iniciativa. Estamos sugiriendo una donación, una adhesión de $10. Uh-huh. Pero si hay alguien que quiera donarnos algo más, pues bienvenido y muchísimas gracias. Pero también podría ser que alguien que no lo tenga, no importa, lo importante es la compañía, ¿no? Y que vengan y puedan donarnos a lo mejor otro valor, lo que les dé su corazón. Llenar el teatro, que también es lo importante, lo que quieren es la compañía. ¿Será posible contar con la presencia de Diego en ese homenaje? Por supuesto que Diego va a estar, sí. Uh-huh. Está muy debilitado, pero va a estar, él quiere estar, ¿no? Es decir, además, él está muy entusiasta de estar otra vez en el teatro, de ver a los amigos, sí. Muy debilitado, pero él todavía habla con mucha dificultad. Todavía puede caminar también con dificultad, pero todavía lo hace. En fin, así. La línea del tratamiento para esta enfermedad, en el caso de Diego, ¿cómo está un poco avizorada? ¿Cómo está planificada? Sabes que esta enfermedad es tremenda, y porque se llama catastrófica y de pronóstico nada bueno. Uh-huh. Es que no tiene cura, no tiene tratamiento, no hay medicación para ello, ¿no? Y no se sabe, digamos, no hay justamente tratamiento, porque no se sabe de dónde viene, cómo se gestó la enfermedad, eso es lo que la ciencia todavía no descubren. Así es que, y se manifiesta de diferentes maneras. Es decir, en ningún paciente es parecido al otro. Es decir, hay otros que empiezan, por decir algo, con una caída del brazo, otros que empiezan, es decir, se manifiesta de diferentes maneras. Uh-huh. En el caso del Diego, él empezó a perder peso, por ejemplo, sin que nosotros nos explicáramos por qué. Y está muy delgadito, por ejemplo, ¿no? Y eso. Ahora, lo más doloroso para nosotros de esta cuestión es que le recetaron un medicamento que es el único medicamento que la ciencia recomienda darlo. No es para curarlo, uh-huh, pero es para ralentizar el proceso, para que no sea drástico. Que sea rápido la degeneración. No solamente que no sea rápido, sino que no sea drástico, porque hay a veces unas caídas bruscas, ¿no? Yeah. Y entonces un poco para ayudar en ese sentido. Pero esa medicación no existe en el país. Y nosotros debemos importarlo, pero no podemos importar de frasquito en frasquito. Uh-huh. Tenemos que comprar por lo menos un lote para un año, para que además nos salga un poquito económico. Pero es tan costosa la pastilla, para que tengas una idea, en el internet está de todo esto, ¿no? Cuesta $10 cada pastilla. Uh-huh. Y el Diego debe tomar 2 pastillas diarias, eso es lo recomendable. Y entonces eso es la intención de pedir la adhesión, porque es justamente que queremos levantar algún fondo para intentar la compra de este medicamento. Así que ya lo saben, tenemos toda esta información. Ustedes incluso pueden buscar en la red de internet, aquellos que no hayan tenido un contacto directo con Diego Pérez, saber del trabajo, las obras, la trayectoria artística que él ha tenido, y darse cita aquí este jueves 18 para que ustedes lo puedan conocer junto a sus amigos, todos los que van a realizar este homenaje por los 50 años haciendo arte aquí en el país. Vamos a cerrar la entrevista, les recordamos, ¿no? En el Teatro Nacional, este jueves 18 a las 19 horas, el homenaje a Diego Pérez Terán. Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos y fuerza en estos años, en estos días difíciles. Muchísimas gracias, y pues nada más reiterar a la comunidad a que esté presente. Yo te dejo aquí unos pases que si alguien quiere, pues que los venga a retirar aquí, pero también los puede retirar de comunicación o pueden venir directamente al teatro. Perfecto, tenemos esta invitación. No se olviden de asistir. Muchas gracias. Y después de esta entrevista, es momento de pasar a especiales desde la casa. Hoy les contamos lo que usted puede encontrar en la muestra Los Colores de la Mitad del Mundo, que se exhibe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Los Colores de la Mitad del Mundo se toma en la Galería Presidencial. Los detalles con Darío Males. Con mucho sentimiento para toda mi gente linda que gusta de la música tradicional. La noche del pasado martes 16 de febrero, en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio la inauguración de la muestra pictórica Los Colores de la Mitad del Mundo, en donde 5 artistas presentan 7 de sus obras en pintura y escultura. Dicha galería se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio administrativo de esta institución. Aquí el público, desde la ala norte a la sur, puede observar la obra escultórica de Patricia Cabascango y pictórica de Leonardo Torres, Giovanni Novoa, Pablo Zambrano y Carlos Romero. Los 5 artistas son miembros de la sección de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe. Para ellos, presentar su obra en la Casa Matriz tiene un significado especial. Así lo ve Carlos Romero. Ya, o sea, la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe, vamos a cumplir recién 2 años, dos años de existencia, y el colectivo, o sea, somos los miembros activos de la Casa de la Cultura, ¿no? Prácticamente somos miembros fundadores de la extensión Cayambe. Somos 5 compañeros que ahora vamos a exponer. Se han hecho algunos eventos, ¿no? Uh-huh. En Cayambe se han hecho algunos eventos, pero muy del cantón, ¿no? Muy focales. Entonces queríamos trascender un poco más, traer el arte cayambeño, y ya que está como matriz, y como decimos nosotros, ustedes realmente nosotros somos los hijos de la matriz, entonces queremos que nos den un respaldo para exponer aquí en Quito, ¿no? Y se nos está dando. En cuanto a algunas exposiciones, sí hemos hecho eventos en Cayambe, uh-huh. Sí, en alguna parroquia que se llama Ayora también. Ya. Estamos participando, se están haciendo talleres permanentes en las distintas secciones, ¿no? Las obras se presentan en una exposición venta. Los precios varían de acuerdo a la obra y la técnica, yendo de $150 a $600. El público puede apreciar retratos, paisajes, naturaleza, tanto en la pintura como en la escultura. Por ejemplo, la propuesta de Romero ofrece al público las tradiciones indígenas del país plasmadas en la pintura. Bueno, mi obra es, primero es un estilo naif, trabajo en acrílico, uh-huh. Pero es un naif costumbrista, ¿no? He estado haciendo investigación sobre las costumbres que se hacen no solamente en Cayambe, sino en el norte de Pichincha, también he hecho un poco en Esmeraldas, ¿sí? Entonces, es de corte más costumbrista, ¿no? Hablamos del huasifichay, ir a ver cómo se hace. ¿Por qué los negros? ¿Por qué botan las tortillas? ¿Por qué le bendicen? ¿Por qué la ortiga? O sea, participar en todo esto. O sea, grafica las prácticas culturales. Grafico las prácticas culturales, ¿ya? ¿No? En mi obra. Por eso es en naif, ¿no? Tengo el tachay, que mucha gente no sabe qué es el tachay, que es justamente después de que muere la persona, se lava toda la ropa en una quebrada, ya para limpiarle, limpiar todo lo que él ocupó, ¿no? Entonces, herramientas del campo, inclusive a la mujer se le ortiga, a los hijos los bañan, a los amigos que ha saludado les pegan una ortigada. O sea, es toda una tradición, ¿no? lo mismo las cuestiones de los difuntos, ¿no? Toda su tradición, la comida, la colada morada, ir al cementerio. O sea, todas esas tradiciones las estoy investigando, compartiendo con mi pintura. Uh-huh. Pues en tradición oral, porque escrito hay muy poco. Con títulos como Fiesta del Sol, Coraje, Punta Sahil, Ocaso y muchos más, es que el público puede ver cómo es el sentir de los artistas desde la mitad del mundo, en Cayambe. Actualmente la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este cantón, además de presentar esta exposición, trabaja al frente de la docencia con el desarrollo de talleres de literatura, pintura, danza y música. Recuerde que la muestra Los Colores de la Mitad del Mundo se encuentran en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el segundo piso de su edificio administrativo. El ingreso es libre hasta el 11 de marzo del presente año. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. La memoria histórica del país tiene su lugar en el informativo Bitácora. Nos vamos a escuchar el segmento Episodios, a poner ojo con los sucesos importantes de este 18 de febrero. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de febrero. En 1901 nace en Loja el poeta y escritor José Palacios Ledesma. Con Segundo Cuevaselli hicieron El Pasillo para tus ojos. Hay una luz de ópalo. En 1959 nace en Milagro, Guayas, la cantante-compositora Silvana, creadora de las canciones Ya no regreso a casa, Mi piel quiere tu cuerpo, Hoy lo vi y otras. Tengo mucho. En 1982 fallece en Guayaquil el poeta coronado, Dr. José María Egas, creador de poemas que se hicieron canciones como Invernal, musicalizada por Nicasio Safadi, Arias íntimas, musicalizado por Miguel Ángel Casares, y Vaso de Lágrimas por Segundo Cuevaselli. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Agradecemos también a Diego Salazar en la grabación y edición, a Andrés Viracocha en el control máster y en la conducción. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.